Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 79 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y aquí estamos otra vez con el estudio, con más gente en el estudio de los habituales. Así que podemos empezar el mes de mayo también con invitados, que eso siempre está bien. Porque estamos grabando el 1 de mayo de 2015. Sí, muy bien. Ethan, viernes 1 de mayo de 2015. Bien, cosas muy claras, eso está muy bien. Buenas, Ethan. Hola. Hola. Ah, bien, digo. Yo si no lo pone el guión, él lo saluda. Eso está él bien. Es muy disciplinado. Bueno, pues como he dicho, hoy tenemos gente en el estudio, pero o sea, antes... Además, alguien que nos ha pedido venir. O sea, no los tratamos tan mal. ¡Hagamos gente, la ola! Hay gente que quiere volver y todo. Sí, sí, sí. Pues eso, que no se me olvide que tenemos ahí a Marco detrás de la mesa de mezclas, ahí poniendo la música e intentando que todo suene bien. Sí, intentándolo, porque últimamente ando yo un poco regular con la mesa. Estamos peleándonos. Con la otra estamos peleándonos. Con la otra mesa. Bueno. Sí, con la otra mesa. Bien. ¿Y has podido encontrar la música de Los Vengadores? La he encontrado y está sonando y sonará durante todo el programa. Genial, porque hoy vamos a hablar de Vengadores, la era de Ultrón. Sí, hablaremos de eso, pero antes dejadme que presente al... Estamos aquí mareando la perdiz y el pobre no ha dicho ni hola. Presente a Joan, que vuelve al programa y nos viene a hablar de Unicomic en esta ocasión. Buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí encantado, como siempre, estar con vosotros. Estupendo. Pero antes de eso, vamos con las cosas de la semana. Pues vamos a ello, vamos a repasar. Hemos tenido cumpleaños. Hemos tenido dos cumpleaños. De dos personas que han estado aquí en esta mesa. Además, de verdad. Sí. Y que queremos mucho. De Archimedes y de Gaby. Gaby, que es el cuarto miembro de Osera TV. Sí. Es nuestro cámara y sobre todo nuestro montador oficial. Es un artista. Habréis podido disfrutar del vídeo... del reportaje del manga que hemos subido esta semana. Bueno, cualquier reportaje que hayamos hecho lo ha montado él. Exacto. Y Archie Miriam, que estuvo con nosotros cuando presentamos el salón del manga y que nos escucha y que, bueno, nos sigue y aporta. Y que hoy no ha podido venir a la biblioteca esta mañana porque todavía está recuperándose, pero ya cada vez está mejor y el mes que viene la tendremos en el programa de la biblioteca, la tendremos seguro. Pues nada, pasamos al programa 78, que fue el que grabamos la semana pasada. Que después de recibir a Sergio la semana pasada, nos dedicó un bonito artículo en su blog. Sí, muy bonito, muy bonito. Sí. Muchas gracias, Sergio. Sí, porque además eso no solo contó, digamos, su experiencia, su parecer, sino que habló de nosotros, explicó lo que hacíamos, quiénes éramos, puso enlaces, o sea que... Lo explicó mejor que nosotros. Sí, bastante mejor, de hecho, porque siempre vamos con lo de la paloma mensajera y no aterrizamos muy bien los mensajes y él puso todo como debe ser, así que muchas gracias. DogosMLG retuiteó el programa y Archie en iVoox nos dice que nos escucha aún estando malita. Y que le hemos dado ganas de ver los Goonies. Sí, de hecho dijo que se había tenido que bajar porque estaba en el hospital y la única manera que tenía de escucharnos era bajarse la aplicación de iVoox. Se la había bajado para escucharnos a nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, y una labor social que hemos hecho... Con labor social, ...2 puntos, -paréntesis. ¿Y eso qué es? Una sonrisita. Ah, pues mejor casi que decirlo. Yo no he puesto sonrisitas en el guión. Eso ha sido otra persona. Yo tampoco. Pues ya está, ¿no? Ya no queda más. Si Joan no ha sido... Yo no he sido. di la labor social. Ah, ¿yo? Y me que la diga que alguien. Te has quedado con la de la sonrisita. Gracias al programa se han reencontrado Sergio y Serena en el Facebook. Sí, sí. Dos oyentes, Serena, que además también ha estado en esta mesa, aunque en el programa del despacho del Dr. Beckman. Uh-huh. Y Serena Iniesta, autora, coautora de un libro sobre la canon. Sobre la canon. Uh-huh. A ver si la traemos también a la biblioteca algún día, lástima la distancia. Bueno, ahora cuando llega el veranito, que siempre sí. suele hacer una visitilla por aquí, pues aprovechamos y que vaya al despacho, sí. la biblioteca, le hacemos el programa nuestro. Ya, hacemos ahí un pack, hacemos. Pues el caso es que Serena y Sergio se conocen de hace muchísimos años y lo que pasa es que Serena ya no vive por aquí, vive lejos. Sí, pero tampoco le importa a la gente que contemos la vida de también de es verdad, pues ¿no? eso, que se han encontrado, se han ya encontrado. Está. Disculpa, Serena. Digo nada, yo, nada, vamos. Hasta que... ahí. He dicho que vive lejos, no he dicho dónde tampoco. Imagino, la calle, el piso, el teléfono. Nada, nada, nada. Venga, seguimos. En Osera TV publicamos el primer video reportaje del Salón del Manga y Pablo Lucas lo compartió en Facebook. Pablo Lucas lo compartió en Facebook. La verdad es que ha quedado muy chulo. Además, la música que suena en el vídeo es de Gaby. Es música, de hecho, es de autor de él. No tenemos que pelearnos. Y el montaje ha quedado muy chulo. ¿Habrán más? ¿Del salón? Del salón. Uh-huh. Y también en YouTube, Selene Seteriza, que es una de las personas que sale en el vídeo. Sale bailando en el concurso espectacular, de la gente que baila de baila, ahí, una brutal. Pasada. Uh-huh. Yo me cansaba de ver los 5 minutos y se tiraban ahí media hora dando botes. Alucinante. Sí, no, además tenían mucho arte. Pues eso. ¿Era que... la que entrevistamos? No lo sé. Sí, era la que entrevistamos. Vale, pues sí. Así que... pues la entrevista saldrá en el siguiente. Novedades del tema de Star Wars. Aquí tenemos a Joan que lo hemos liado también para que participe en esta historia. Somos fáciles de liar. Sí, ya lo sabes. Aquí somos fáciles de liar. Sabéis que os estamos dando la lata y más que os daremos con que vamos a hacer muchas cosas de aquí al estreno del episodio 7 de Star Wars, porque nosotros somos muy fans de la fuerza. En las próximas jornadas lúdicas. Bueno, ahí se hará el día 23 de mayo. Hay 12 horas de juegos de mesa con dedicación especial a juegos de mesa sobre Star Wars. Pero aparte de eso, ya tenemos apalabrado. Sí, porque no han dicho que sí, ¿no? No han dicho que sí. Pero vamos, normalmente sí que dirán que sí, ¿verdad? Sí. Sí, dirán que sí. un sitio muy chulo de Alicante, que es el Centro Cultural Cigarreras, donde vamos a hacer un montón de actividades relacionadas con Star Wars, entre las que habrá proyecciones de cortos de estos de aficionados, que son muy chulos. Algunos son mejores que muchas películas. Habrá alguna charla, habrán manualidades para niños, habrá podcast en directo y más cosas que se nos ocurra hacer de aquí a entonces, que se irán anunciando. Ya sabéis y todo relacionado con Star Wars. Obviamente, todo relacionado con Star Wars. Sí, es que sí, claro. Tú, es que igual la gente no lo tenía claro. Y tú aportas con tu detalle sí, habitual. Que me caracterizas. Todo esto, más información, si tenéis Twitter en @SWAlicante o en Facebook es buscar evento estreno episodio 7 o el grupo SWAlicante de Facebook. En ambos sitios vamos poniendo información. Apuntaos porque cuanto más seamos en el estreno, mejores condiciones tendremos. Más aportará el cine donde lo podamos hacer. Más aportará el cine, podremos tener una sala privada. Cuanto más gente se apunte, vamos a estar mejor. Si sois fan de Star Wars, esto no podéis perderlo. Y si no, tampoco. Aunque es que es tontería perderse yo esto. Yo pasaba por aquí. O sea, es que no lo entiendo. ¿Cosicas de la semana? Pues eso, vamos a nuestra sección donde contamos las pequeñas cosas las que pequeñas nos hemos encontrado cosas. Durante la semana. Cosas que hemos visto, hecho, leído, oído, pero que no entran en el... No da para programa. No da para tener sección propia. ¿Izan? ¿Cuál es la tuya? El juego Bounce, que es que tú diriges con los dedos izquierda y derecha. ¿Juego de mesa? No, juego del móvil, una app. Ajá. Que con el dedo dándole izquierda o derecha manejas una bolita que va rebotando en distintas plataformas y tienes que conseguir más puntuación. Ajá. Uh-huh. Es así de simple y así de complejo, ir haciendo que la bola vaya subiendo para arriba, ¿no? Sí, y cada, por llamarlo así, cristal que rompas es un punto. Ajá. Y el nombre es Bounce, ¿no? Escrito. Sí. Y se busca así en la Google Play. Sí. Y entretenido, ¿no? Sí, está entretenido. Cuando no tienes otro juego en el móvil porque te ralentiza mucho y no tienes wifi, pues te sirve ese. Ajá, genial. Pues nada. Tú también tienes una app, ¿no? Yo tengo una app, pero no es un juego. Yo me voy a mi lado zen porque, pues eso, buscando cosas de relajación y demás, que a mí todo eso me gusta mucho, encontré una aplicación que es, iba a decir, no sé si decirlo en castellano o en inglés, bueno, en inglés es Meditation Music, pues Meditation Music, es la aplicación que he encontrado. Música de meditación. Eso es, gracias. Pues son 9 canciones, pues de relajación, muy así con pianos y música muy, muy tranquila y demás. Y la gracia que tiene es que cada una de las canciones tiene, puedes ponerle cronómetro, de tal manera que dices el número de minutos que quieres que simplemente esté sonando y luego se corta. Y además tienes, aparte de lo que es la música de fondo, tienes sonidos. Tienes, por ejemplo, cada música tiene 2 o 3 sonidos máximo. Y tienes pues pajaritos, un arroyo que fluye, no sé, y el aire. Y cada uno de esos sonidos tú puedes decir que suenen más o menos. Entonces, si quieres en esa música, te apetece escuchar más pajaritos, pues le subes el volumen a los pajaritos y se lo quitas al arroyo que fluye porque te está poniendo nerviosa, pues ese tipo de cosas. Y ya está, o sea, no tiene más el cronómetro y este detalle. Y me ha gustado mucho, así que pues quería compartirlo. Yo tenía, iba a comentar un par de documentales que he estado viendo estos días, pero hoy hemos grabado La Biblioteca Invisible y para... Gracias, hay una editorial que es Fantaxy que nos ha regalado un par de libros para que sorteemos en el programa. Y bueno, qué menos que ya que nos los regalaban, intentar por lo menos leerlo, aunque fue que nos lo mandaron con muy poquito tiempo. No nos daba tiempo, nos llegó el domingo pasado y el programa se ha grabado hoy, o sea, en 5 días. Sin embargo, lo cogí y es un libro que me enganchó desde el primer momento. Necesité hacer muy poquito esfuerzo para intentar, y lo terminé en 2 días y medio. Es un libro de una especie de fantasía medieval, un poco tirando hacia vikingos, un libro de aventuras, un libro muy, muy entretenido. No es un libro para adolescentes, no es un libro para niños, es un libro para adultos, pero es muy buen libro, muy entretenido. Además, ya digo, en 2 días y medio me he leído un libro de 400 páginas, o sea que engancha muchísimo. ¿Y lo que ponéis el título? Medio Rey. Es verdad, gracias. Que lo has escrito ahora. Sí, lo he escrito ahora porque... Te han pillado. Yo voy cambiando de opinión hasta el momento en que me lanzo. Vosotros, hasta el momento vosotros necesitáis más preparación. Yo también, pero luego me la salto. ¿Y qué hacemos ahora? Pues vamos al cine, vamos, ¿no? Vamos al cine, ¿verdad? Uh-huh. Como ayer estuvimos en el cine, no pudimos evitar comentar el estreno de Los Vengadores, la Era de Ultrón. Que es la secuela de la película de Los Vengadores de hace 3 años, que a su vez era la secuela de otras 4 o varias películas, y esta a su vez también es la secuela de otras. Oh, Dios mío. Es lo que se llama un universo compartido. Eso es, digo, sal de ese jardín ya porque... No, es que es... Es que es un formato nuevo que no se había hecho nunca antes en el cine, eso de hacer varias películas enlazadas. Entonces, bueno, universo compartido, porque no es exactamente una secuela de Los Vengadores. De hecho, es una secuela literal de Marvel Legends of Shield, la serie de televisión del capítulo 20, que acaba justo donde empieza Los Vengadores. Donde empieza la película, donde empieza la película esta de la Era de Ultrón. ¿Quién cuenta de qué va? Yo hace tiempo ya que me bajé de ese barco. Cobarde. Sí, cobarde, pues hay sí, que sí, sí. Practicar. Hay bueno, practicar. Pues ya nos acordamos todos de Los Vengadores, y si no, de BDJs, de repasar la primera película. Ya los tenemos convertidos en un equipo más o menos funcional. El principio de la película empieza enseñándote lo que va a ser. Acción, acción, acción, acción. En un ataque de los Vengadores a una base de Hydra, donde tenemos tiros, tenemos tortas, tenemos a Hulk. Sí, además tenemos cada uno de los protagonistas en su salsa, ¿no? Cada uno haciendo lo suyo. Tenemos a los mejorados. Ahí es donde aparecen los mejorados, que ya aparecían en que en realidad son mutantes, solo que por no ponerle ese nombre por los derechos aquí de autor... no se pueden llamar mutantes. Pero entonces, son mutantes. Entonces, son los gemelos Maximoff, que en los cómics son hijos de Magneto, aquí obviamente no, porque Magneto es de otra franquicia, es de tiene otro, universo. Otro universo. Tiene derechos. Ya aparecieron en los postcréditos, si no recuerdo mal, del Capitán América, ya aparecían... que son, bueno, aquí no se les llega a dar nombres en clave, pero son la Bruja Escarlata y Mercurio, o Quicksilver, no sé cómo lo van a llamar. Y tras el combate vuelven a celebrar su victoria los Vengadores a la Torre de Stark, y ahí, bueno, Bruce Banner, que es Hulk, y Tony Stark, que es Iron Man, encuentran la manera de crear una inteligencia artificial utilizando el cetro de Loki, que es lo que han ido a recuperar a la fortaleza esta. Esta inteligencia artificial se llama Ultron. Da la sensación de que estás pensando a ver hasta dónde llego, sin spoilear, ¿no? No quiero hacer spoiler. Y bueno, como ya habéis visto el trailer, sabéis que el tema no sale muy bien. Y bueno, y a partir de ahí ya sí, se lía parda. La película. Como sí. Solemos decir, a partir de ahí se lía parda, ¿no? Y Stark es el primero en ver a Ultron, que es lo que sale en el tráiler. Sí. En verlo y reconocerlo. Están todos sentados jugando a ver quién levanta el martillo de Thor, que eso sale en el tráiler. Sí. Y entonces aparece la primera versión de Ultron. Yo creo que hasta ahí, sí, ¿no? Hasta ahí. ¿Vamos con el reparto? Pues vamos, he puesto fotitos. Sí, lo he visto, gracias. Robert Downey Jr. es Tony Stark, Iron Man. O Dios directamente. Te encanta. Sí, no es que, puedes negarlo. Después de 50 años de carrera que lleva el hombre, como aquel que dice. Hombre, se ha reinventado. O sea, sí, pero ¿no? ha cogido el personaje que si lo hubieran dicho hace 20 años, la gente te va a reconocer toda tu carrera por hacer de Iron Man. No se lo hubiera creído nadie. Sí, pero así ha sido. Sí, además lo sigue haciendo muy bien, pese a que no tiene tanto protagonismo ni siquiera como el anterior de los Vengadores. Pese a que sí, tiene más protagonismo, pero menos lucimiento, por decirlo así. Chris Hemsworth es Thor. O Pataquito. O Cacho Carne. También vale. Es un tío que a mí como actor siempre me parecía un Cacho Carne hasta que vi la película de Rush. Eso iba a decirte, donde él está, digo, muy bien. Ahí no nos demostró y no que no es un pedazo pelotas. De carne. No, ese es un detalle que ayuda, pero no. ¿Más? Mark Ruffalo, que es Bruce Banner o Hulk. El tercer Bruce Banner, de hecho. Y a mí me gusta, cumple muy bien con el personaje. Aquí tiene más protagonismo quizá del que debería, pero bien. No molesta. Chris Evans es Steve Rogers o Capitán América. Este nació para hacer de Steve Rogers. O sea, es que es lo ves y la imagen perfecta. Es que es el tío de cartel. O sea. Sí, el de casting, pero ¿no? En primer Vengador se lo tuvieron que currar para pasarle de tío bajito. Hombre, sí, pero eso se llama efectos especiales. Sí, pero. Grandes efectos especiales, desde luego. Siguiente. ¿O dejan pasar unos años con él entrenándose? No. Scarlett Johansson, que es Natasha Romanoff, o Black Widow. La Viuda Negra, que no es... A mí, en la película que más me gusta la Viuda Negra es en la de El Capitán América. Pero aquí está más que correcta. Está, ¿no? A mí está es que me gusta correcta, en el sí. papel. No sé, es que a mí me gustan todos en el papel. Entonces sí, no, la verdad es que están todos muy adecuados. No sé si es porque ya los he visto nacer con esos papeles, sí, ¿sabes? Es que... Y como no tengo tampoco bagaje detrás de los cómics y demás, como para que me choque algo del personaje que no me guste o porque yo tuviese otra cosa en la cabeza, como en la cabeza no tenía nada, eso también lo sabéis ya, no hay nada que os sorprenda a estas alturas, pues con esos personajes me los creo perfectamente y a ella no, está, también. Está muy eficaz y ella también, pero que... En la última del Capitán América tenía más protagonismo y además yo creo que ella estaba más a gusto. Aquí como tiene el rollo este pseudo amoroso con otro personaje, pero vale, bien, guay, está bien. Además está muy buena, o sea, es verdad. Pero esto es familiar, es muy guapa la chica. También. Claro. Eso también. ¿Más, Ethan? Jeremy Renner, que es Clint Barton. Clint Barton o Ojo de Halcón. Ojo. ¿Que por qué lo pones en inglés? No, yo no lo he puesto. Lo he cogido sí, la IMDb. Has hecho corta pega. Este es el pagafantas del grupo. O sea, por más que quiera, no tiene carisma. Ni el personaje ni el actor. Pero es que yo, aunque sí que ha leído los cómics, sabe que el personaje es que es así. Sí, hubo una época en que lo trataron un poquito mejor y consiguieron sacarlo, pero es verdad que es el que siempre se queda ahí que no llega. Tira flechas. Hombre, es que comparado con los demás, tira flechas. O sea, sí, pero... Hombre, es un arquero. Por ejemplo, Arrow tira flechas y tiene más carisma. Sí, y en los cómics también, Green Arrow ha tenido mejores. Ahora yo leí ahora hace poco una, así que con un dibujante español, con David Aja, hay un arco de hockey, de Ojo de Halcón, que está bastante bien, aunque bebe demasiado para mi gusto del Daredevil de Miller. O sea, es el mismo han cogido estilo, esa parte del... es el mismo estilo, así sucio, un dibujo. Yo no recuerdo cuando hizo del líder de los nuevos Vengadores que cogió un poco sí, de protagonismo. Sí, que pero no terminó de... O sea, se quedó la serie ahí y él tampoco terminaba. Acabaron cerrando los nuevos Vengadores. Exacto, porque o sea, no... Mejoró un poco, pero no terminaba sí, de ser no, un personaje. Es que no era un personaje para liderar nada. Y aquí tampoco es que... Es que no lo ves, o sea... No. El chico... Tiene mirada profunda. Sí. Sí, como triste. Tiene cara de... Como ponía hoy una foto, tiene cara de abuela. Se está poniendo cara de abuela. Y el caso es que aquí también le dan un poco vuelta de tuerca sin contar así sí, detalles, sí, pero te presentan una personal parte. Sí, pero ahí, a mí ese trozo me da como forzado, como decir, mirad, si este chico importa, pero es que no importa. Si tiene vida, si de hace hecho, cosas. Es el único que no tiene película, ni juguete, ni tiene nada. O sea. Bueno, siguiente. Ahora ya van casi cameos, pero tienen su importancia. Vamos Samuel L. Jackson, que es Nick Furia. Sigue. Don Cheadle, que es Máquina de Guerra, James Rhodes. Y luego los dos siguientes sí que tienen importancia. Aaron Taylor Johnson, que es... Que este chico no sé quién es. Quicksilver. No sé dónde ha salido. Es Pietro Maximoff. ¿Y la hermana? Y este es uno de los mutantes que no son mutantes. ¿Y la hermana? La hermana es Elizabeth Olsen. Que es la pequeña de las gemelas Olsen. Que es Wanda Maximoff, la bruja escarlata. La que ha salido actriz. Esa es... La hermana pequeña de las gemelas Olsen. Ah, vale, la hermana pequeña de las gemelas. Ya decía, estaba yo buscando, digo... No, de las dos gemelas o no. Sean, o sea... Una pequeña. La pequeña. La que comía, porque las otras dos no comían nada, pues están... Así que... Luego más otros dos cameos, casi. Kobe Smulders es Maria Hill. Y Anthony Mackie es Sam Wilson o The Falcon. El halcón. Que si ese sale un milisegundo. Sí, sale en la fiesta... Y luego. Y luego. Luego otra vez, otro poquito. O sea, hay que andar ahí con esta película que está Joan mirándonos un poco más. No me fastidié en la película. ¿Qué te pareció? Bueno, Ethan no le vamos a preguntar porque tuvo sus circunstancias. La parte que vi me gustó. De 9 ositos. Sí, pero no puedes poner. A media película no le puedes poner nota. Cuando la veas entera. A lo mejor con lo de más baja, con lo siguiente sube. ¿Qué te pareció? A mí me encantó la película, me gustó mucho. Es una chica, de verdad, lo prometo. Sí, esta voz de chico no pega mucho, pero sí. Pues eso, que me gustó mucho. Me gustó mucho el toque de humor que le dieron. Sí, son pinceladas y es un humor muy, muy inteligente. Son chistecitos. Exacto, son chistecitos. O sea, no es la gracieta tonta, sino que son esas puntillitas que caras, de gestos. La broma inicial que se convierte en un running gag es muy buena. O sea, ya sabes lo que es un running gag, ¿no? No, pero como sé de lo que estás hablando, pues... Un running gag es cuando en las series hacen un chiste en un capítulo y luego siguen el chiste y ya te lo esperas, pues a lo mejor que cuando abren una puerta, el toc toc Penny. Ajá. Toc toc toc Penny, sí, eso es un running gag. Que luego lo van modificando para, pues aquí es lo mismo, hacen un chiste al principio y luego van metiéndolo cada ciertos momentos con cosas que tienen que ver. Y eso está muy bien cogido. Sí, está muy bien hilado y está, yo creo que toda esa parte también está muy bien trabajada, sin desmerecer pues todos los efectos especiales que son increíbles. Pues eso, cada vuelta, cada giro, cada acción del personaje, te quedas con la boca abierta, ¿no? De los efectos especiales. La efectos especiales y especialistas. Aquí también. Yo creo que hay mucho más efecto digital que especialistas. Por bueno, desgracia, especialistas hay partes, tendrían que contratar ya los actores como especialistas. Hay partes donde a mí el ordenador, yo creo que igual esta película dentro de 10 años vamos a estar diciendo, ah, qué mal. El ordenador canta mucho. No lo sé, ahora mismo es una pasada. Ahora, o sea, vista en cine es brutal. Si os gustó la primera de Los Vengadores, toda la parte final de Nueva York, que es casi un plano secuencia continuo de tortas y de Vengadores apareciendo y saliendo de plano y luchando. Aquí todos los primeros 10 minutos o un cuarto de hora, porque se hace largo. Sí, es largo. Es lo mismo, pero contra soldados de Hydra, contra tanques, cada Vengador está haciendo lo suyo. Luego cuando aparecen ya Wanda y Pietro también haciendo lo suyo. Luego hay dos o tres escenas más. La primera película era un cliffhanger continuo, o sea, iba subiendo, era en pendiente, empezaba más o menos lenta, iba subiendo. Aquí no, aquí tiene más cambios de ritmo, empieza muy fuerte, luego tiene un bajón, porque claro, ya no hay que presentar personajes, claro, ni hay que presentar al grupo. Entonces luego tiene un pequeño bajón. Donde lo que hacen, si acaso, es en esa primera parte, te los representan, por si acaso. Pero te los presentan en acción. Sí, sí, o sea, por eso, no, que ya no hay diálogos. No es la persona ya, sino... Me hizo gracia porque de mi comentario de los Goonies, que dije, la presentación al principio, sí, es, te van enseñando los personajes y te van enseñando exactamente lo que tiene que hacer lo que cada son personaje, capaces de ¿no? hacer, sí. Pues esto fue, o sea, sin tener absolutamente nada que ver, pero me recordó a la frase que dije de los Goonies, porque fue exactamente eso, o sea, va corriendo la película, sí, y vas viendo cada personaje exactamente en su salsa, ¿no? Dice, por si se te ha olvidado, este es el que tira flechas, mira lo que hace, este es el que... Yo, después, me acuerdo que decían mucho, yo vi una película que odio, que es la última de Superman, que me parece un desastre, pero decían, no, pero cuando se están enfrentando los dos en Metrópolis, toda esa destrucción y todo eso, pues bueno, han tardado a los Vengadores, para mí, 3 años en superarlo, porque encima lo hacen de día en color, porque la de Superman es prácticamente en blanco y negro, es toda la escena... que no estoy reventando nada porque salen todos los trailers, el enfrentamiento entre Hulk y el Hulkbuster, la armadura de Iron, sí, Man preparada a Verónica, sí, eso es brutal, es bestial, toda esa escena es maravillosa, es pura adrenalina, yo no sé, está muy bien enlazado, por lo menos ahora, todo el CGI, que es el combate con la imagen real que pasa alrededor, está muy bien. Para mi gusto, lo que es sobró, que poco más o menos es lo que has comentado tú antes, es la parte esta de Ojo de Halcón, la otra vida de, sí, Ojo de Halcón. Se hace largo, todo ese trozo se hace largo, sí, y además no me aporta. No aporta, claro, porque el personaje no te importa. Y acaba todo ese trozo y el personaje sigue sin aportar. O sea, sigue sin importarte. O sea, no han conseguido con eso que el personaje te importe. O sea. Sí, no. Te implica un parón en la película, sí, sin darte absolutamente nada. No, no, porque no aporta nada. Pues eso. Esa parte la hubiera quitado. Ositos. pues yo le voy a poner un 9. 9, creo que es de los pocos que pongo. Sí, sí, sí. Yo no voy a llegar a tanto. Está casi, pero no sé, como ya... Yo creo que le perjudica es que me falta la sorpresa. O sea, para mí Los Vengadores fue decir... Estoy con la boca abierta y los ojos abiertos. Es que esto es radio. Eso lo tenía que haber dicho yo. Ya, pero como no lo has hecho, lo he hecho yo. Tarde. Y esta es lo mismo en cuanto al molonismo a tope, pero como que ya lo he visto antes. Entonces... sin el efecto sorpresa, no deja de ser para mí una pasada a nivel de emoción, de acción, de adrenalina, de personajes, de humor, de estar riéndote y sufriendo y a ver qué va a pasar y tal, pero ya no tiene el la sorpresa. Uh-huh. Sí, no hace falta que pongan la cara otra 8.5, no, ya no la pongo. Y bueno, vamos a hablar con Joan antes de que se canse y se vaya. Me preocuparé yo escuchándoos. Del 7 al 9 de mayo de 2015 vuelve a Alicante Unicomic, uno de los eventos más veteranos sobre el cómic que se celebran en España. Y estamos con Joan para que nos cuente todo lo que hay preparado. Buenas. Hola, otra vez. Buenas otra vez. Te hemos tenido ahí esperando. Aquí aguantando, pero muy bien. Pasándomelo muy bien. Y poniéndote los dientes largos, porque te has quedado. Porque me, no he visto Los Vengadores y. Me voy ahora, me salgo de aquí y me voy quitando. Pues, bueno, Unicomic, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, sí, bueno, buena pregunta, porque es un poco. Unicomic es un poco el nombre que utilizamos para todo, pero es realmente el nombre de las jornadas, ya que la asociación nace después de la primera vez que se organizaron las jornadas de Unicomic en la universidad, hace ya 17 años. Que no está mal. Éramos jóvenes universitarios, ahora ya hay profesores en la universidad, gente se quita del cosas. Siglo pasado sois. Sí, totalmente, totalmente. Son de estas cosas que vienen del siglo pasado. Y nada, pues eso, era se juntó un grupo de gente que coincidimos en la universidad. Algunos veníamos del instituto ya de montar cositas. Gente de la mítica del club Star Trek de Alicante, justo con otra asociación de la universidad, se juntaron para montar una primera edición. Y de ahí nació lo que primero se llamó Asociación de Comité de Alicante La Trama. Y luego ya absorbió el nombre y decidió, pues bueno, si la gente lo que conoce son las jornadas de Unicomic, pues vamos a llamar Unicomic ya directamente a la asociación y a montar pues todas esas cosas en las que nos conocemos y coincidimos. Claro. Pero el origen es esto, son unas jornadas que en un principio pues buscaban sobre todo un modelo distinto de fomentar el encuentro con los autores, que no fuera solo mesas de firmas, que la gente fuera solo por su dibujito, sino que pudiera haber un diálogo, un acercamiento con distintos autores, y ha ido evolucionando en ese ambiente universitario a un formato que las mañanas sobre todo se dedican más a la reflexión. Tenemos mucha gente que ya son profesores de la universidad, entonces están trabajando del cómic como elemento didáctico, el cómic en la historia, un poquito más desde la parte académica, y por las tardes queremos mantener eso, ese encuentro con autores en donde pues podamos traernos a gente. Ahora cada vez es más difícil traerse gente del extranjero, pero bueno, hemos tenido a Chris Claremont, a Caluta, es decir, hemos tenido muchas estrellas a nivel internacional, y ahora gente que está trabajando para Estados Unidos, que trabajando mucho y muy bien, pero bueno, son de aquí cerca y lo es más vemos, fácil, pero es más fácil traerlos, pero bueno, que son autores que sí que están trabajando para las principales. Siempre habéis subido mucho del formato típico de salón de cómic más comercial. Exacto, nunca nos hemos planteado, la gente además nos lo preguntaba cuando el año pasado surgió el primer salón del cómic, incluso cuando salió el salón del manga. Ay, ¿por qué vosotros? Nos encanta, o sea, disfrutamos en el salón del manga, colaboramos con nuestro stand, colaboramos con el salón del cómic, pero no era nuestra idea, nuestro formato es otro, donde se fomenta más eso. A veces la excusa, decimos, la excusa, esto solo es una excusa para luego cenar, irte de cervezas con los autores, ¿no? Los invitas porque es tienes que invitarlos oficialmente, pero la idea es crear ese ambiente donde te cuentan muchas cosas y no solo es, hazme un dibujito de este Batman, hazme un dibujito. Sí, así lo puedo vender por 100 euros más en eBay. Sí, exacto. Sí, yo sabéis que he sido un friquero con los cómics. Y, sí, yo abro los ojos y sí, todavía ves, lo es veo. Es la colección que hay ahí detrás de Joan. Pero bueno, yo estoy un poco todavía, aunque ya no compré TVOs, no porque no me gusten, sino porque no puedo permitírmelo. Pero sí que sigo metido en el mundillo, y Unicomic no es algo que es así especialmente conocido solo en Alicante. Son unas jornadas bastante respetadas en el mundillo de la gente que de verdad le gusta el cómic. Sí, la verdad es que, bueno, supongo que habrá gente que te podrá criticar y no, pero... Hombre, eso siempre. Pero gente como Álvaro Pons, que es un referente, que lo invitan en todo, él tenía ahí en Valencia el blog principal, la cárcel de papel, se lo ha tenido que dejar por tiempo. No, ha vuelto a abrir. Sí, lo abre de vez en cuando para... Bueno, o ya definitivo. No sé, yo he leído un post de que se ha marcado un Dark Knight Returns. Pero de vez en cuando escribía algo, pero ya no tenía tiempo para mantenerlo tan actualizado. Y él, claro, cuando te dice que son las jornadas que más cariño les tiene, no falla nunca. Él ha fallado algunas, pero él a las nuestras no falla nunca. Se busca. Ahora también ha tenido un niño hace poco y no puede venir los tres días. Nos hacemos mayores. Estamos en otras generaciones. Y claro, que él te diga que le encantan, incluso cuando ha habido alguna crítica, él ha salido a defendernos. Porque además no es un salón comercial, está hecho todo de manera voluntaria, son aficionados de distintos niveles, algunos que intentan hacer sus pinitos como autores, otra gente que solo nos gusta leer, otra gente que le gusta difundir, y entonces pues se hace con esto. Pero sí que es verdad que la gente dice, no, es que es una cosa distinta, que realmente no existe nada en el panorama, hay modelos como el de Gijón, que son los que primeros te fijaste, que no son los grandes salones, sino que fomentan este tipo, pero que al final hemos hecho un formato muy propio, muy nuestro, y que bueno, que va funcionando. Y aparte de todo esto, no solo va funcionando en ese sentido, sino que también en la universidad o sea, tiene su presencia, ¿no? Exacto, o sea, que nos acogiera a la universidad en un primer momento fue algo ya peculiar, porque no había ninguna universidad que se atreviera un poco a estas cosas frikis. Y justo ahora mismo creo que somos la jornada, su congreso, como se quiera llamar, que más han perdurado en el tiempo. O sea, son 17 años y no hay ninguna actividad en la universidad que haya durado tanto tiempo. Y entonces somos como de las cosas más veteranas que tiene la Universidad de Alicante. Hay cosas que empezaron antes, pero ya son cosas bianuales o que se hacen cada cierto tiempo, pero que anualmente la gente de la universidad sabe tu cita, las instituciones vas a visitarlas de aquí estamos para pedir y esto. Entonces en la universidad también es un poco eso, tiene ese formato más de curso, porque hemos hace unos años conseguido el reconocimiento que tuviera créditos de libre elección, que a la gente universitaria le viene muy bien que me quiten un poco de carga en 3 días oyendo escuchar algo que me gusta y escuchar y ver autores, pues también está muy bien. ¿Y qué horarios tiene este evento? Pues es de mañana y tarde, es en los 3 días que has comentado antes, jueves, viernes y sábado. Empezamos prontito, a las 9, un poco con esa idea de curso. Y ya que se le ocurren un poco también está bien, ¿no? Claro, ya que la gente tiene que sacarse, por lo menos que madruguen. Que madruguen un poquito. Y luego dura, bueno, toda la mañana hasta las 2, a las 4:30 se vuelve a empezar, hasta las 8:30, 9, un poco ya lo que dure, porque aunque no queremos agobiar a los autores, cuando acaban pues sí que les hacemos hacer dibujitos. Lo que pasa es que hay otros salones donde están ahí encerrados en una mesa con una cadena y no los dejan salir hasta que terminan los dibujos, y aquí es cuando acaba la charla, cuando acaba la mesa redonda, pues se pone a hacer un poco con la gente que se haya quedado a hacer dibujitos. Y los 3 días igual, el viernes también empezamos a las 10, un poquito más tarde para que no cueste tanto, hasta las 2, 2:30, empezar a las 4:30 hasta las 9:30, 10, y el sábado también empezamos a las 9:30, ha habido un cambio de horario, porque uh-huh. No, creo que en el programa, en la web ya está modificado, porque iba a empezar a las 10, pero tenemos a uno de los autores que tiene que salir antes con el avión y tendremos que empezar media horita antes para que dé tiempo a todo, pero bueno, 9:30 hasta las 2 y por las tardes igual, de 4:30. Y si no está actualizado en vuestra web, nuestros oyentes lo sabrán. Exacto. Si ya la gente llega tarde, será porque no han escuchado el canal. El programa. Hay que escuchar. Si luego comentan mal, tú les puedes decir, escucha de Osera Podcast. Pues mira, me lo apuntaré. Esto que has dicho de las 9:30 es el viernes el o el sábado. Sábado. El sábado, pues no, avísalos de la web que no modifiquen, puesto. Vale. ¿Y qué precio tienen? Las jornadas precio no tienen, o sea, la asistencia es libre, gratuita, cualquiera que quiera asistir, pero las personas y sobre todo los estudiantes de la universidad que quieran o los créditos de libre configuración o una certificación oficial también, que también les viene bien a la gente que necesite, pero bueno, sí que tiene que matricularse oficialmente, son 25 euros. Pero si no quieres nada oficial, solo quieres ir a ver alguna de las conferencias o alguno de los autores, la asistencia es gratuita, o sea que no hay ningún problema. No es en la universidad en San Vicente, ¿no? Exacto, es en la sede universitaria, lo que está en frente de Canalejas, donde bueno, hacemos ahí también muchas de nuestras actividades, en la sala Jefa de Altamira, la grande entrando a la derecha, pero bueno, enfrente del parque de Canalejas, la sede universitaria. Ya a los primeros años lo hacíamos en la universidad, pero el sábado sobre todo costaba mucho subir a la gente, y al final es un evento que atrae mucha gente de la propia ciudad, que no es universitaria, y ya decidimos bajarlo a nosotros, Alicante. A nosotros vendría muy bien que fuera aquí en la sí, universidad. Universidad, ¿y qué actividades nos recomendáis especialmente? Pues depende de lo que le guste a cada uno. Como he comentado antes, lo de las mañanas son conferencias sobre diversos temas. Este año la del viernes la hemos dedicado toda a Frank Miller. Son sí, reflexiones. Eso iba a decir, he visto mucho Frank Miller aquí. Sí, ya lo hicimos hace unos años con Alan Moore y el año pasado con Moebius. La idea es una de esas mañanas que son en plan de conferencias, así intentando ser más serias, pero dedicarlas a un solo autor. No, pues voy a hablar de didáctica, otro va a hablar de historia, otro va a hablar del mercado, que está muy bien, pero que a veces quedan un poco difusas. Bueno, intentamos siempre que una de las mañanas sea temática, y este año pues es con el título A propósito de Frank Miller, y todas las conferencias de la mañana van sobre Frank Miller. Por lo tanto, si hay algún fan que le guste mucho Frank Miller, o un crítico que quiere saber a ver qué dicen, pues eso sí que lo recomendaría. El resto de charlas, pues a la gente más que le interese más el tema de la reflexión o de la parte más académica, las mañanas. Y por las tardes, sí que como muy novedad, que es la primera primera vez que lo hacemos. Sí que traemos a dos autores franco-belgas el viernes por la tarde. A ver, que no me equivoque en el nombre, porque es, voy a decirlo. Stephen Desberg y Luc Brunswick. No sé si lo habré dicho bien, cuando venga bueno, me echarán la bronca. Será la crítica, ¿no? Unicomic.org podéis ver, podéis leer, verlo, el nombre. Leer el nombre correcto, yo tampoco me atrevo a pronunciarlo. Pues es la primera vez, porque sí que en diferentes ediciones sí que hemos tenido muchos autores o ingleses, estadounidenses o argentinos, pero nunca habíamos traído autores franceses y es la primera vez que viene, hemos dedicado toda la tarde a eso. Luego el sábado por la tarde sí que vienen dos autores que están trabajando en Estados Unidos, que son Javier Garreón y Vicente Cifuentes, con obras en Batman, los X-Men, o sea que están trabajando en las principales firmas de Estados Unidos. Y el jueves, por cercanía a veces, pero bueno, son autores del entorno de Alicante, de gente que está empezando, como Miguel Ángel Escoín o Ana Oncina, que está ahora en Barcelona, porque la empieza a publicar y se ha ido a Barcelona a moverse un poco, o dos clásicos de Alicante, como son Joaco Bizuete o Pablo Auladel, que ya tiene una trayectoria más consolidada, pero bueno, que siempre es bueno saber lo que están trabajando. ¿Y qué entidades colaboran en el evento? Tenemos así... ¿Hay alguien por ahí aparte? Entiendo que la Universidad de Alicante. Exacto. Como siempre, el núcleo duro lo pone la Universidad de Alicante, que es tanto a través del Vicerrectorado de Cultura como los departamentos de didáctica, que es el que un poco acoge la parte académica, y el departamento de filología catalana, el Consejo de Estudiantes, que es quien nos acoge. Luego, desde hace unos años estamos colaborando con la Asociación de Lectores de Cómics de Novelda, Ateneo, que es de nuestros patrocinadores clásicos, El Dragón Escamado, que desde hace un tiempo ya viene colaborando con algunas actividades de Unicomic y lo seguimos ahí pinchando, el Consejo de la Juventud de Alacán, y bueno, Jornadas Lúdicas Alicantes, que este año no hemos montado partida por tiempo, pero bueno, al final están ahí colaborando en cualquier cosa como siempre. Pues no sé si se nos queda algo en el tintero, ¿no? Que el año que viene Alipod. Igual montamos otra asociación, sí. Al paso que vamos con el ritmo. Alipod, tendremos que hacer algo allí en las... Sí, seguro, ya desde que llevamos tiempo, ya, porque sí. A veces por tiempo no, pero yo ahora, creo que sí que ya, se puede montar algo allí. Con un año de plazo. Hombre, piensa lo que pasa, que la gente va a estar liada hasta diciembre con lo de Star Wars. Sí, ¿y qué? No, aquí con un par. Tenemos, ¿sabes?, mujeres que pueden hacer dos cosas a la vez. Eso nosotros sí podemos emular. Podemos hacer media. Podéis juntaros dos, ¿no? Para hacer una. Pues, ¿quieres decir algo más? Aprovecha ahora. Nada, como al canal os quiero agradeceros como siempre, que nos encanta estar aquí y poder presentar un poco las cosas que hacemos e invitar a toda la gente a estas jornadas, que bueno, que son un poquito distinto, un ambiente agradable, donde se le puede preguntar de todo a los autores que vienen. Y a quien quiera colaborar también, bueno, la página unicomic.org, que además... dentro de poco se presentará, ahora está colgado tipo blog, que es donde hemos colgado el material, pero que vamos a presentar dentro de poco la modificación de la web, porque vamos a darle un poquito, porque como la asociación empieza a hacer muchas cosas, antes solo se dedicaba a las jornadas, ahora ya se ha quedado perdido un poco la parte de la compañía iWalkShow, sí, que hemos hablado, la parte del Cloaca, que es el club de lectura de cómics, o sea, tenemos varias actividades que se han quedado un poco difundidas y le queremos hacer una web donde lo recoja todo bien. Ya os la pasaremos. La presentamos. Pues vamos a despedirnos, ¿no? Pues vamos a despedirnos. Pues tras haber aprendido mucho más sobre cómic y haber salvado el mundo otra vez junto a los Vengadores, llegamos al final del episodio 79 de Osera Radio. Esperamos que os haya gustado y que nos dejéis comentarios en Facebook, Twitter o Google+. O en canalosera.com. Y os recordamos que podéis escucharnos en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Radio Battletoads, en Radio Battletoads y de nuevo en canalosera.com. Antes de despedirnos, gracias a Joan por venir otra vez. Muchas gracias a vosotros. Y pasar calor aquí en el estudio. Y bueno, volverás, ¿verdad? Seguro, sabemos. Por una cosa por otra, no, estaremos aquí. En junio tenemos un evento, habrá que presentarlo. Exacto. Si no engañamos a nadie, a ver si te traes alguna chica, la convences, la ata, la secuestras. Y iremos a ver de la gente, a ver si empezamos a que venga alguien más. Para que no te dejen sola. Pues después de tanto ir a hablar de cómics, con gusto... nos han entrado ganas de echar un ojo a la colección que tenemos por aquí Así que nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós. Si escuchas el programa, lo sabrás. Si lo escuchas. Ya estoy más tranquilo. No, si no habla nadie, hablo yo. Pero es que si no, siempre hablo yo.